El Universal, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, pidió al gobierno del Distrito Federal revisar el proyecto de construcción de 600 locales comerciales para reubicar a los vagoneros, ya que puede reducir las medidas de seguridad para los usuarios. Los 600 locales comerciales que se están construyendo en varios accesos al metro, por lógica reducirá los espacios de seguridad del mismo. Y aunado a los feudos y a una anarquía desenfrenada que registra actualmente, todavía se pondrán más en alto riesgo a millones de usuarios potenciales, advierte. El pasado 3 de abril, el CNTSTC manifestó que a Francisco Borges, director del metro, que los comercios reducirán el espacio de los pasillos, donde circulan millones de personas. Daría lugar a que, en caso de algún incidente, se generen aglomeraciones que pudieran tener consecuencias fatales. Los locatarios que ocupen esos espacios se convertirían en consumidores potenciales de energía eléctrica, lo cual vendría a incrementar los elevados pagos que por ese concepto eroga el organismo y que no pueden ser recuperados en virtud de que el CTC está impidiendo para vender energía eléctrica, explicó en un comunicado. En este sentido, el CNTSTC detalló que la instalación de nuevos locales comerciales contraviene la reglamentación que determina el carácter del metro como zona de alta seguridad, puesto que se estaría exponiendo tanto a los equipos instalados como a los usuarios a los efectos de un mayor calentamiento al interior de las instalaciones,